múltiples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Decíamos que, bueno, hay una línea, una fila de empresarios que se están nucleando para avanzar con una flexibilización laboral consensuada tal vez con el presidente, disimulada de emergencia laboral, presionando al presidente en un momento donde hay una cierta fragilidad por el proceso electoral que se está viviendo, por la falta de acuerdo con el Fondo Monetario, por los niveles de desocupación de la Argentina. En ese marco, el coloquio de ideas empieza a dar vueltas con la idea de una flexibilización laboral. Queremos conversar con el doctor Carlos Cafuri, abogado laboralista, conocedor de temas gremiales y sindicales sobre este tema y otros más que tenemos en agenda con él. Estimado Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo observás vos la postura de los empresarios que están de alguna manera hablando de emergencia laboral, que están sugiriendo modificaciones, consensuándolo con el presidente? Hubo reuniones. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que estás olfateando, estimado Carlos? Bueno, la verdad es que lo que se viene anunciando de estos mismos sectores empresariales es prácticamente la misma película que vivimos durante el gobierno nacional anterior de la gestión del expresidente Mauricio Macri, en donde se impuso en una primera etapa un proyecto de reforma laboral que era absolutamente inviable, inconstitucional por donde se lo vea. No tuvo ningún tipo de tratamiento, no pudo avanzar con la estrategia que la propia Administración Nacional, a través de sus legisladores, intentó. Posteriormente buscaron cambiar la estrategia, presentando la misma iniciativa a través de proyectos por separados, que tampoco pudieron avanzar. Y ahora, obviamente, bueno, en la mitad de mandato del actual gobierno nacional, con una situación política que ha sido bastante compleja, sobre todo después de los resultados electorales, vuelven nuevamente a cargar con este nuevo sueño que yo diría posible de concretar en la República Argentina, porque esto requiere hacer varios análisis. En primer lugar, si uno hace un análisis político como ciudadano, con la actual conformación del Congreso Nacional, por ejemplo, los proyectos que han presentado Martín Lustó u otros representantes de la derecha en Argentina, son absolutamente tribuneros, porque no tienen los números ni para ser discutidos en comisión. Y aparte son absolutamente, vuelvo a repetirlo, son inconstitucionales por donde se los vea. En segundo lugar, si uno hace un análisis legal, ya que es un poco más en lo que yo me especializo, todas estas iniciativas, yo te decía que son inconstitucionales porque violan todos los marcos legales existentes en la República Argentina y marcos internacionales. Nosotros tenemos que mencionar en primer lugar a la propia Constitución Nacional, que la Ley Suprema de la Nación, que por ejemplo tiene disposiciones en el artículo 14 bis de este cuerpo normativo que claramente se harían vulnerados con este tipo de iniciativa legislativa. Recordemos que en la reforma constitucional de 1994 se incorporó a la justicia social con valor constitucional, y todo este tipo de iniciativas colisionan con lo que establece también, por ejemplo, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuando se habla de que los derechos tienen que tener progresividad. Todo este tipo de marcos legales que se proponen apuntan a la regresividad en materia laboral, por lo cual, te diría más, no solamente que son inconstitucionales, sino que para poder llevarlos adelante, la oposición o estos sectores deberían lograr incluso hasta una reforma constitucional, lo que desde ya es absolutamente inviable por donde se lo vea. Pero, estimado Carlos, cuando Lustó, la derecha, sale a plantear esto, haciendo una lectura, analizando el espectro, claro, hay un gran sector de la pequeña pyme, del empresariado, que en este marco de crisis económica se le hace muy difícil sostener. Y bueno, ellos apuestan a eso, ¿no? A entrarle a ese sector del pequeño comerciante, el pequeño empresario que realmente le cuesta llevar adelante las cargas sociales. Creo que, digo, no para no subestimar la línea de acción que está llevando la derecha en el país, digamos, tiene a dónde hacerse mella. Sí, en realidad no es subestimarlo, es hablar con objetividad, porque muchas veces en todas estas discusiones políticas se incorpora la subjetividad del análisis. Yo trato de hacer, y obviamente el análisis que yo te estoy planteando es un análisis objetivo desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político, obviamente que uno puede tener algún grado de subjetividad, y yo te podría decir que estos mismos sectores políticos que impulsan este tipo de iniciativas son los mismos sectores que gobernaron hace 4 años atrás, durante los cuales se agarraron miles de pymes en la República Argentina y no le demostró ningún tipo de interés ver la situación que gravísima que venían atravesando todos estos sectores, y sin embargo ahora resulta que lo que no hicieron en 4 años pretenden hacerlo siendo oposición. Bueno, yo creo que en la gestión estos sectores tienen que demostrar lo que pueden hacer como gobierno, no sentarse después de la oposición a plantearse que son las soluciones a las problemáticas que cuando fueron gobierno no supieron resolver. Y te digo más, todas estas políticas que se plantean como la solución, como este tipo de proyectos de reforma laboral para flexibilizar el trabajo, ya fracasaron en el pasado. Incluso fueron este tipo de propuestas ya fueron aprobados, por ejemplo, en países de limítrofes como Brasil, en donde el gobierno del presidente Bolsonaro hizo una profunda reforma laboral, y no solamente que aumentó el número de personas desempleadas en nuestro querido país hermano, sino que ahora también están con un gravísimo problema de inflación. O sea que ha quedado claramente demostrado con datos fácticos y con información objetiva de que ninguna de estas iniciativas legislativas benefician. Lo padecimos en la época del expresidente Menem, lo padece con políticas claramente flexibilizadoras a nivel laboral, y lo están padeciendo, por ejemplo, países como Brasil, en donde ya se han aplicado y se han puesto en vigencia todo este tipo de paquetes de medidas y de leyes, y han sido claramente un absoluto fracaso. Está más que claro, Carlos. Bueno, vamos a ver cómo esto avanza, porque también el gobierno nacional necesita llegar a los consensos con estos sectores empresariales. Alberto estuvo reunido hace 2 días con ellos y le está pidiendo buscar el acuerdo, buscar el consenso social, el pacto social, y ellos están poniendo algunas exigencias sobre la mesa. Bueno, yo creo que acá hay que hacer una gran mesa económico-social en donde estén representados todos los sectores, que es algo que hasta el día de hoy no se vio ni se pudo ejecutar. Yo creo que quienes gobiernan, tanto en los poderes ejecutivos como quienes legislan en los poderes legislativos, tienen que llevar la agenda del pueblo en su conjunto, no de ningún sector económico ni de ningún sector empresario, que justamente lo único que apunta es a tener su propia renta. No hablo de lo que son, por ejemplo, las medidas de las pequeñas empresas, ¿cierto? Sí hablo de los grupos grandes concentrados, que son prácticamente los que muchas veces ponen la agenda en la política, producto también de un importante retroceso y de una preocupante inacción que tiene hoy por hoy el movimiento obrero de la República Argentina, que ha llevado justamente a que la gran mayoría de los trabajadores y sobre todo los jubilados de nuestro país no tengan hoy por hoy la representatividad que deberían tener, primero las organizaciones sindicales y segundo los gobernantes, que claramente no llevan la agenda de quienes votan, sino que por ahí llevan la agenda de los propios políticos, la agenda de los empresarios. Y bueno, yo creo que el Frente de Todos ha pagado un costo muy importante en las últimas elecciones por darle la espalda a las necesidades de la gente. Aparentemente ahora en 2 meses quieren salir a hacer lo que no hicieron en 2 años. Bueno, yo creo que este es un claro ejemplo de que cuando desde la política se le da la espalda al pueblo, tarde o temprano se paga el costo político. Mañana va a estar marchando también la CGT Regional Córdoba por este asunto, estimado Carlos. Bueno, me alegro que movilice la CGT Regional de Córdoba por esto, sinceramente. La verdad que en estos 2 años creo que ha habido muchísimos problemas a nivel general, Hay muchos, muchas organizaciones sindicales en Córdoba que están con muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. Quizás estaría bueno también que la CGT movilice en acompañamiento a muchas organizaciones gremiales y hermanas que están atravesando situaciones difíciles, no ahora, sino ya hace bastante años, como por ejemplo el gremio de Luis Fonseca de Córdoba. Por supuesto, y el gremio de la salud que está en las calles hace rato en la provincia de Córdoba. Por supuesto, sectores de salud, el sindicato Luis Fonseca de Córdoba, hay muchísimos sectores, el personal de enfermería que todavía sigue luchando por tener un salario digno. Bueno, hay muchísimas actividades y muchísimos sectores de trabajadores, incluso no olvidarnos de los jubilados que todavía siguen padeciendo leyes de recorte en sus haberes jubilatorios producto de leyes provinciales que siguen vigentes y que también sería bueno que la CGT los acompañe. Sí, no, y también, ya que lo decimos, ¿no?, que la CGT también acompañe a tantos empleados precarizados del Estado provincial, personal de las escuelas públicas que hace los servicios de limpieza, de mantenimiento y tantos sectores que son precarizados por los municipios y la propia provincia de Córdoba. Yo creo que es importante la labor que hagan todas las centrales obreras. Creo más en las acciones que llevan las centrales obreras que en las fotos de las reuniones que se hacen. Muchas veces se publican muchas reuniones de fotos, con fotos y con palabras y con discursos muy lindos, pero creo que lo que está necesitando justamente el pueblo trabajador y sobre todo los jubilados, no solamente en Córdoba, sino también en todo el país, porque también tenemos un grave problema de representatividad a nivel nacional. Esto ya lo venimos hablando desde hace bastante tiempo, con una CGT nacional que está absolutamente ausente de la agenda de los trabajadores y los jubilados. Y yo me permito hacerte un comentario. Hay algunos rumores en los sectores sindicales de que se estaría trabajando para conformar un nuevo triunvirato de la CGT. Así es. Eso sería, creo que, la demostración cabal de la crisis, del comienzo de una crisis que puede profundizarse bastante a nivel nacional en lo que es el sindicalismo, porque seguir insistiendo con las mismas recetas que nos han llevado en estos últimos años a una situación gravísima, en donde tenemos un 50% de pobres en Argentina, un 10% de indigentes, un 70% aproximadamente del mercado laboral en situación de informalidad. Cuando se plantea la reforma laboral y combatir la reforma laboral, también hay que luchar contra el trabajo no registrado en la República Argentina. Y esto no es solamente un problema de la derecha. Ha pasado en todos los gobiernos, incluso los gobiernos que se han manifestado como gobiernos nacionales y populares. Pero sin embargo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de la Nación no ha salido a dar una lucha frontal contra muchos de estos empresarios, estos grandes empresarios que plantean la reforma laboral por un lado, pero que tienen a sus trabajadores no registrados por otro lado. Entonces, creo que sería muy importante tener un solo conductor en la CGT a nivel nacional, dejar de acompañar, por acción o por omisión, digo, los trabajadores, estos tipos de figuras como triunviratos a nivel nacional de la CGT que no está ni establecido en el propio estatuto orgánico de la obrera nacional, y lograr que haya un verdadero recambio generacional y que justamente tengamos a la cabeza de la CGT a nivel nacional un dirigente que represente los intereses de los trabajadores, que represente los intereses de los jubilados y que sobre todo no sean dirigentes que ya vienen ocupando sillones en esta central obrera de hace muchísimos años sin justificar. Totalmente lo que decís, Carlos. Esa idea del triunvirato lo que hace es que se pateen la pelota entre ellos. Son tres, ¿quién se hace cargo? ¿Quién toma las decisiones? Si tenemos un secretario general, bueno, se hace cargo de lo que hace, si funciona va y si no se cambia. Pero esto del triunvirato es una manera de debilitar. Yo creo que acá se va a poner sobre la mesa la credibilidad de muchos dirigentes. Acá hay dirigentes que han criticado fuertemente la gestión de esta conducción de la CGT a nivel nacional. Espero que esos dirigentes que han sido tan críticos de la gestión de este triunvirato que ha venido estando al frente de la CGT a nivel nacional, no terminen compartiendo cargos o lugares conjuntamente con esa dirigencia que claramente no es representativa ni de los activos ni de los jubilados a nivel nacional. ¿Cómo cuál dirigente, Carlos? Lo dejo en suspenso, vamos a esperar que se concreten los acontecimientos, pero la verdad es que hay muchos dirigentes que han sido muy críticos. Hay rumores de pasillos que dicen que probablemente haya algún tipo de acuerdo entre algunos de esos dirigentes que han sido tan críticos de la conducción actual a nivel nacional del CGT, y terminarían compartiendo en algún lugar en este triunvirato con ellos. Diríjense, yo espero que no sea cierto. Cambiando de tema, estimado Carlos, sabemos que presentaste un nuevo proyecto para terminar con la violencia laboral. Esto es un tema recurrente que nos preocupa. Acá se han dado sucesos, por lo menos acá en el Valle de Punilla, pasa con trabajadoras, empleados de comercio, por ejemplo, que han denunciado la violencia laboral a la que son sujetos. Bueno, dadas las condiciones económicas, la necesidad de trabajo, muchas veces el empleado acepta condiciones que no son justas, y en algunos casos esto lleva también al maltrato, algo que indigna, que da bronca. Y bueno, acá por lo menos en esta emisora han llegado varios reclamos por eso. ¿De qué se trata la propuesta que llevaste a la legislatura para terminar con la violencia laboral? Bueno, el proyecto de violencia laboral que ha ingresado a la legislatura es el proyecto número, si me das un segundito, lo tengo acá, es el proyecto número 33.946. Este proyecto ingresó en el día de ayer con la firma del legislador Luciano Echeverría. Es una iniciativa que se ha realizado algunos que le hemos realizado, en realidad algunos cambios, pero tiene como base el proyecto 18.973 del año 2016, que logró la adhesión de más de 25 gremios en Córdoba, el acompañamiento de las dos centrales obreras de la CTA a nivel nacional, de Pablo Michel y de Bullaski, fue declarado de interés general por 8 facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, entre las que están la Facultad de Derecho, Psicología, Ciencias Económicas, entre otras. Recibe el acompañamiento de organizaciones religiosas y del Defensor del Pueblo de la provincia. En el año 2016 se fue presentando todos los años, porque quedaría esto parlamentario, y bueno, al haber salido o al haber concluido la gestión del legislador que lo había presentado en aquella oportunidad, que era el legislador Creacini, y que había tenido la coautoría de otros legisladores como Franco Sayen, que tampoco sigue estando en la legislatura, hemos vuelto a impulsarlo con algunas modificaciones que consideramos que lo hacían un poco más completo el proyecto, y ha ingresado ya en el día de ayer. Ayer hemos recibido la primera adhesión del sindicato regional de Luz y Fuerza, y estamos recibiendo en los próximos días acompañamiento de otras organizaciones gremiales que ya han sido puestas en conocimiento el mismo y que nos han manifestado que sin lugar a dudas van a estar acompañándolo. Pero también te quiero comentar que hemos presentado un segundo proyecto de ley, que es el proyecto 33.815. Este proyecto ingresó la semana pasada a través del bloque de encuentro vecinal Córdoba. Yo he tenido comunicación con el asesor y con la legisladora Marco, en el bloque de encuentro vecinal, y hemos presentado un proyecto que tiene en realidad como base otro proyecto que hemos ingresado en el año 2017 con un trabajador de APEC, con otro trabajador de EPEC, que también es delegado, que es el doctor Diego Cabile, que es médico. En aquella oportunidad nosotros hemos ingresado el proyecto original con el legislador Juan Pablo Quintero, un proyecto que se denomina el proyecto de alimentación saludable para los trabajadores estatales. También perdió todo parlamentario. En aquella oportunidad recibió la adhesión de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio Profesional de Nutricionistas de Córdoba, de la Federación Argentina de Grados de Nutrición y del Consejo Médico también acá de la provincia de Córdoba. Perdió todo parlamentario, el legislador Quintero también concluyó con su mandato dentro de la legislatura, y fue por ello que decidimos trabajar sobre la base de este proyecto, que había recibido un respaldo contundente, en una nueva iniciativa. Y en este proyecto nuevo que ha ingresado, lo que estamos nosotros proponiendo es la adhesión a la Ley Nacional del 26.396, que es la Ley de Prevención de Control de los Trastornos Alimentarios, y la adhesión a la resolución del Ministerio de Salud 732 del año 2016, que es el Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad. Nosotros acá, por ejemplo, en este proyecto proponemos, entre otras cosas, que todas las instituciones de atención médica, públicas y privadas, lleven un registro estadístico de pacientes con trastornos alimentarios y de las enfermedades crónicas relacionadas a esta materia. A tal efecto, por ejemplo, el Ministerio de Salud confeccionará los formularios de recolección y registro, y posteriormente elaborará con periodicidad un mapa sanitario e informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel provincial y en conjunto con las municipalidades. También hemos incorporado dos artículos interesantes en donde, por ejemplo, establece que todos los ámbitos del Estado provincial que empleen personal en relación de dependencia deberán realizar bianualmente jornadas de capacitación y cursos educativos acerca de la importancia de la alimentación saludable para el personal dependiente. Y los cursos serán brindados por profesionales de la salud, preferentemente nutricionistas matriculados. También establece que las reparticiones y dependencias del Estado que brinden alguna de las comidas del día a su personal deben ser saludables y planificadas por un licenciado nutricionista con matrícula habilitante. Del mismo modo, se insta a las instituciones provinciales a que tomen medidas para favorecer la alimentación saludable dentro de la jornada laboral de su personal y al mismo tiempo desalentar la ingesta de comidas que afectan negativamente a la salud de las personas. Entre otras cosas, también se ha incorporado lo que es la firma de convenios con centros de recreación, instituciones deportivas, que obviamente permitan a través de una alimentación saludable y la actividad física justamente prevenir este grave flagelo que es la obesidad, que es un problema mundial, ¿cierto? Bien, interesante. ¿Esto de alguna manera se va a discutir en la legislatura? ¿Ya tiene estado parlamentario? ¿Cómo va a ser el tratamiento? Los dos proyectos ya están presentados, los dos proyectos ya han tomado estado parlamentario. Nosotros le denominamos proyectos de reforma laboral, pero a favor del trabajador, que son los que estamos presentando, a diferencia de algunos proyectos que buscan justamente amargarle y perjudicarle la vida a quienes trabajan en la Argentina, a los pocos trabajadores registrados que quedan en la República Argentina. Bueno, nosotros vamos a trabajar en la presentación de esta y otras iniciativas que van a estar ingresando no solamente en la legislatura, no solamente en varios consejos deliberantes en Córdoba, sino también en otras provincias y en el propio Congreso de la Nación. En los próximos días vamos a estar informándoles a medida que vayan ingresando y vamos a trabajar con todas las organizaciones sindicales de las acciones en donde se han presentado y con los distintos actores sociales, como pueden ser las organizaciones religiosas, las universidades y otros colegios profesionales, para lograr los acompañamientos necesarios para que todas estas iniciativas no queden cajoneadas en ninguna comisión y para que sean tratadas, discutidas, mejoradas mediante el consenso de todos los sectores políticos y aprobadas. Porque creo que llegó la hora de empezar a trabajar en proyectos y en iniciativas que le mejoren la calidad de vida, no solamente al pueblo, sino también fundamentalmente a un sector postergado en la República Argentina, que son la clase trabajadora. Ustedes son como el salmón, Carlos, van a contracorriente. Nosotros tenemos convicciones y vamos en el sentido de nuestras convicciones. Estimado doctor Carlos Cafure, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, estamos en contacto y esperemos tener novedades sobre todos estos proyectos en breve. Cómo no, Juan, muchísimas gracias por la nota y bueno, a disposición siempre del medio para colaborar. Un abrazo grande. Hablamos con Carlos Cafure, abogado laboralista, sobre las discusiones que tienen que ver con los proyectos de flexibilización laboral que ha presentado la derecha en el Congreso Nacional y que está instalando el coloquio de ideas y los proyectos para terminar con la violencia laboral que presentan el doctor Carlos Cafure y el espacio de la Intersindical Argentina a contramano de lo que nos quieren llevar los sectores de poder en el país. 10 de la mañana con 36 minutos.